saluda. Propaganda por doquier, muchas chicas desnudas. Compra, gasta, paga y consume por placer. Luego ya mirarás si llegas a fin de mes. ¿Quién dijo que es muy fácil vivir en la gran ciudad? Escándalo, escándalo, escándalo en la ciudad. Escándalo. Buenas tardes, querida y estimada audiencia, aquí en Principia, un otro programa más de escándalo en las ondas, a tuya cita y dosis semanal con el ska o reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo, 101.8. Ué, programa especial, íntegramente en aragonés, ta jornada dedicada a la fabla aragonesa que hacemos este cabo de semana en Radio Tabonero como todos los años, conocida como de Estela a Estela. Este año el programa lo íbamos a dedicar a celebrar o nuestro 20 aniversario en Radio Tabonero. Todos charraremos la historia de nuestro programa de radio, Escándalo o Sas Ondas, y do Wiking 20 Years, que íbamos a celebrar a cabo de semana viniente, 13 y 14 de noviembre de, de 2015. Aunque está a celebrar o nuestro aniversario, realizaremos un concierto y cuántas fiestas. Evidentemente, entre este programa escucharéis los gran clásicos que nos han acompañado y han marcado los 20 años de existencia en esta radio. Asinas que sin más dilación, principiamos Escándalo de Hue en esta jornada Estela Estela, y qué mejor traza de empecipiar con una banda que siempre nos ha apasionado y que hemos escuchado en este programa, Doctor Calypso y o suyo tema Anti-Ska. Que no. Está a principiar o programa de UE, imos a recontaros a historia de Escándalo en as Ondas. Correban os locos años 90, cuando en una taberna aclamada Planta Baja, situada en la carrera Basconia de Zaragoza, tres jóvenes que tat parts a la vez no plegarían a la mayoría de edad, entre vieras, chupitos de tequila y chilos de «¡Gamarra, méteme una trapichera!», se les ocurrió a idea de montar o que sería o primer programa radiofónico a dedicado a la música ska y chamaicana en las ondas hercianas de Zaragoza. A verdad que no tenemos ni puñetera idea do que febábamos cuando le diemos vida a Escándalo o as Ondas, diría Belén El Dels unos años más tarde. Pero entre las inquietudes por esas envueltas y o suyo precio y amor a la música chamaicana, les llevó unas semanas después a personarse en sus estudios centrales de Radio Topo y presentar o que sería o suyo proyecto de programa radio o asamblea do colectivo. Asinas que no mes de noviembre de 1996 se metiría en vivo y en directo o suyo primer programa. Taparda a la vez y aba cualques colectivos que van realizado as primeras inmersións en a música ska y chamaicana en a ciudad de Zaragoza. Lle de recordar o colectivo Xar Paragón que o suya o asociación Córtate las Venas eba efectuou cuantos conciertos, como o que se realizó das bandas Malarian, Remense y Escambila do año 1993, u o festival Regagoza, en que también y colaboraron cuantos colectivos Rebel Contracorriente por el año 1994. Y aún actuaron as bandas Son Babilón, Radio 77, Potato y Escapa Rápid. También participaron en un ciclo de conciertos de ska en el Centro Cívico de Licias, las fiestas de Do Pilar. Posteriormente, o colectivo Delicias Crew, que operase dende o Bico das Delicias de Zaragoza, realizaría actos varios, como conciertos, fiestas, moitas dellas de solidaridad, aun o denominador común era a música chamaicana, plegando a editar cuantos números dunha folla informativa denominada Red Red Wine, título extraíto da famosa canta de Tony Tribe. Pues bien, en este estado de cosas, Escándalo a esas ondas, empezó a hacer garras emitiendo en Odial, que en esos momentos se trovaba en 102.5 da FM. Tochi machinarén, que tapar de la vez, hay información que se podeba trobar de bandas, discos, sillos y u conciertos, a lo menor en la ciudad de Zaragoza, y era mucho más radiada, mucho no totalmente, que a que existe actualmente. En esas envueltas, cada gún se nutría de lo que podaba. A saber, los dos temas que se punchaban o en el programa de radio eran a través de cintas de casetes piratas y grabadas en la casa de bel colega que había conseguido de suyo primo, chirman o familiar determinado. No lleva acceso a internet para obtener información o a lo menos los componentes del programa y era inaccesible en suyos primeros años. Por lo que todo funcionaba a golpe de fanzine, folla informativa, sello discográfico o distri alternativa, a que mandaba suyos maravillosos catálogos y feba que a final de mes se trasladase o a momento que plegaba o concurrió catálogo a enrona caracolera. Imos como hue en día, oiga. De especial mención a fanzines como Black and White de Pamplona, Executor de Marín, Shantytown de Madrid, FBI o Tropical de Barcelona, Liquidator de Madrid, etc., que estioron parte do contenido programa de radio en numerosas ocasiones. Imos a meter un tema de ejemplo do que sonaba os primeros años de Escándalo a las Ondas. Tos dexamos con Malarians y Cincinnati Kid. Tierra tu fuego, vente a la mesa, lo siento genial. Mani menos, escándalo en as ondas ha estado siempre multidisciplinar. Huimos a dicir que ha continuado un programa hasta ovario y heterochenio. No lle un programa musical al uso como que podebas ascuitar en cualquier radio comercial. En Escándalo en as ondas no solamente se charra de música ska. En los programas se ha puesto a ascuitar de todo y cosa buena, como diría un facha que nos clamaba a la radio fa años amenazándonos. Mientras hiciste 20 años hemos tratado temas dende o soul, la insumisión, o reggae, el antifascismo, el amor, a viera, masturbación, en fin. Un sinfín de temas, cada gún, pero prolixo y diverso, aderezado con música ska, reggae y demás ritmos calientes, como reza o nuestro lema. Todo esto ha estado gracias no solamente a las mentes diseñadas de los 5 locutores que formó parte del staff de o programa mientras a su asistencia, Iker, Nanote, Eskun, As de Oros y Miñoni, sino a las colaboraciones que han recibido dos os puestos más dispars, Roma, Madrid, Barcelona, Granada, Mondragón, Marian, Marín, Lumpiaque. A más de todos os amigos que se han acercado a radio a colaborar con o programa. Dista forma, hemos de agradecer a todos aquellos que nos han visitado en o programa de radio y han realizado un especial o han colaborado de bel modo con o nuestro programa. Y eso, o que se ha pretendido entre todos este años, que o programa fese a honra da dar voz a toda chen que organiza o se mueve en cualquiera parte do planeta o do galaxia. Si se vaya bella banda en Marte, que por y simple tallase skinhead reggae, de seguras que remataba sonando en o programa. Son numerosas las bandas, distris y sellos discográficos que han pasado por o programa, coincidiendo con bel concierto que realizaban por tierras aragonesas o a edición de un nuevo disco. Recordaremos, evidentemente, con mucho cariño a todas esas bandas aragonesas que hemos entrevistado, entre ellas Cabeche River Band, Rebel Spell, de Magnetofones, El Último Escalón, de Friesca Band, Zasca, Os 13 Kraus, y también a Os Mesaches de Black and White, que en tantas ocasiones hemos colaborado con ellos para organizar Bel Sarao. Esa buena relación que se ha generado con todas estas bandas ha servido ta o programa se enquerase como productor discográfico o a estilo de Duke Reyes, por ejemplo, Oh Yeah. Así nos hemos editado dos discos que pasarán a los anales de historia y, por cierto, dos que en cara nos quedan copias. Y un 12 pulgadas compartido con las bandas Rebel Spell y The Magnetophones y un EP de la banda 13 Kraus. Y en esta zaguera ocasión con la colaboración estelar de Urban Hell Records o dos nuestros compañeros do programa de radio O Rock Tubernio. Ya que son 20 años de programa de radios que cumplimos este año y 20 años dan ta fer beluna catra cosa. Mani menos, pasan los años y nosotros nos seguimos manteniendo en las mismas, como rezara o lema do 20 aniversario, os mismos pero más viejos, igual que a Radio Libre, en que un día decidimos emitir, que mientras os suyos 22 años ha estado a voz do sin voz, manteniéndose firme y no renunciando ni gota a las suyas valores de justicia social y solidaridad, funcionando ausente de cualquier patrocino y subvención, fundamentándose exclusivamente en o trabajo colectivo dos socios y la suya asamblea. Siempre remaremos los programas que nos han acompañado mientras estos años y que ahora nos siguen emitiendo. Y profes a todos nuestros aguerridos compañeros y compañeras que cada semana dan caña de esas ondas taboneras. Sirva o presente escrito como historia de nuestro programa. Y es difícil de sintetizar 20 años en un chicote artículo. Daría hasta unas cuantas horas y muchas anécdotas. Pero así queda eso. Ta nosotros, si na estado 20, que en sea 25 u 30 us que sean. Mientras que a salud y la autoridad gubernativa lo permita, aquí seremos. Nos vellemos en o 25 aniversario. Un abrazo muy, muy fuerte de toda Chen, de Escándalo o Sasondas Crew. Te rematar esta biografía, que mejor que meter tus temas, un hit de este programa. Knockouts, la vida no satura. Feliz aniversario, compañero. Feliz aniversario, socio. demà canviarà la meva sort, o bé tot seguirà igual. Grans somnis de futur, l'esperança no es perd mai, però sempre estic al mateix lloc, no dono cap pas endavant. No tinguis pressa, tot arribarà, la vida no s'atura, segueix endavant. No tinguis pressa, tot arribarà, la vida no s'atura, company, segueix endavant. Que el destí només el faig jo, però no tinc massa voluntat. Quin serà el meu demà, si sempre m'aturo en el passat? Avui no serà diferent, no tinc la sort del meu costat. Hauré de seguir esperant, potser algun dia em sentiran. No tinguis pressa, tot arribarà, la vida no s'atura, segueix endavant. No tinguis pressa, tot arribarà, la vida no s'atura, company, segueix endavant. Hemos dito ao principio do programa, o cabo de semana venien, celebraremos l'aniversario e ta iso hemos presto un cabo de semana moi entreteniu, con diversos actos e que agora pasamos a relataros. O viernes 13 de noviembre de 2015 actuarán a Sala López dos bandas que no tos poder perder. Doctor Calypso é unha banda catalana pionera dos K na península, fundada en 1989 e proceden de Barcelona. Despois de gravar a súa primeira maqueta, en 1990, han editado 4 álbums de estudio, un doble CD en directo e 2 recopilatorios. Early Years, 2004, ya dedicado a súos primeiros anos e en eso trobar a súa maqueta por primeira gana disponible en CD. De Best of Doctor Calypso, Grover, y en recopilatorio exclusivo, ta súa distribución en Europa. Pero, ¿quién no conoce a Doctor Calypso? Doctor Calypso siempre allí una a la suya, parece que le iban toda vida a unos escenarios y con Toto y con Iso en cara no han estado capables de ordinarse y hacerse un grupo más. Con como as millors borinas, Dr. Calypso no se richen por garra normadilla do suyo compromís con la alegría. Probablemente por iso a suya presencia en directo continúa estando divertida y vital. También lle a razón por a cual son incapaces de celebrar as suyas efemérides como a resta dos mortals. Y este 2015 se proposan de celebrar os suyos 26 años como grupo porque un cuarto de siglo les pareixó que no tenebra gara mérito. O importante el año extra, y por eso se presentan renovados y clásicos, con cambios en la formación y repertorio para dar un mejor espectáculo de suya carrera en una celebración sin nostalgia, aunque sonarán los hits de siempre y un poquet más. Lesi acompañará una banda que mezcla o swing con o soul, escarabajo, tequila, no fan ska, ya nos fería gollo, pero lle una banda perfecta para escuchar otros ritmos que también han feito acopio con o programa, o swing o soul, ritmos calientes en definitiva. A entrada son 9 euros, más gastos anticipada y 12 en taquilla. Antes dispuesto otro en concierto, tendré la actuación estelar a dos DJs, As de Oros, Escándalo Las Crew y M. Barracus, Urban Hell Family. Imos a escuitar un tema dos Dr. Calypso ta abrir boca to concierto do sábado. Dr. Calypso y Al Pas del Temps. Como sospechaba, tengo un equipo de inútiles. Mándeme a ese nuevo tan capacitado. Enseguida, señor. Tengo una misión para él. Vamos a armar una buena. Escándalo en las ondas se enorgullece en presentar Winking 20 Gold Years. ¿Cómo? ¿Eh? Nuestro aniversario de 20 años en la radio Copón. Ah, nuestro 20 aniversario, oh yeah. 20 años de programa de radio dedicado al ska, al reggae y demás ritmos calientes. 20 años de conciertos, fiestas all-nighters y parrandas varias. ¿Y alguna que otra bolingaba? Bueno, en definitiva, 20 años de emisión libre en Radio Topo. Y para celebrar esta mítica fecha que quedará en los anales de la historia, contaremos con la inestimable ayuda de Doctor Calypso en concierto. Doctor Calypso, banda catalana pionera del ska en el estado. El concierto será en la Sala López el día 13 de noviembre y les acompañará un grupo que no vamos a descifrar en estos momentos. Grupo sorpresa. Después del concierto, fiesta, y a los platos estarán Maco y Barracus y As de Oros. Y al día siguiente, el 14 de noviembre, Carajillada Jamaicana con vinilos a partir de las 6 de la tarde en el Bar La Otra, sito en la calle Don Teobaldo 16, en el barrio de la Madalena. Y a los platos contaremos con Mr. Lorgan Corneone, Brigada Vladimir, Zaragoza. Arbuth 69 desde Donosti. Y para terminar el aniversario, ese mismo día 14 de noviembre, a partir de las 11 de la noche, en el bar La Ley Seca, en la calle Sevilla, fiesta All Nighter, 20 años y a lo loco, los mismos pero más viejos. Con la actuación estelar de DJs traídos de los sitios más extraños del planeta. Sir Gorka of Mondra, Mondragón. Mr. Big Shot, Torrero, Zaragoza. Pama Lovers, Tarraco, Tenor Fleta. King Poi A, República Independiente de Marín, Galicia. Todo esto y más en el aniversario de Escándalo en las Ondas. Ondas, ondas, ondas, ondas, ondas. Señorita Clip, ¿cómo? Después dos Calypso, al otro día, 14 de noviembre de 2015, desde 18 horas, Carajilla Chamaicana con vinilos, e a Taberna La Otra, cita en la calle Don Teobaldo 16, Vico da Madalena, con intervención a los platos de Jimmy Pussy, Brigata Vladimir, Zaragoza. un dos pocos aborichens barbaus a qui acullimos con gusto en os nuestros araos. Miembro fundador y en activo da Brigada Vladimir, se piensa que punchando va a pillar cacho. Ao contrario que os demás DJs, no te fíes en farcha deste, engaña. Pareixe buena persona, suya elegancia y saber estar se van diluyendo conforme puncha un temazo de gaza dun atro. Arguz, 69, from Donosti, curioso y ejemplar procedente do norte. O mesmo ye en primer línea de fuego do concierto de skinhead reggae, que han salado de blanco do yeye con un fular ao cuello. As malas lenguas non han charrado bien de él, asinas que nos ifiamos. Si a música dos 60 te parece vieja, con las de siglo XVII, XVI, lo vas a flipar. Dengún distos DJs tos deixará impasible, igual que o tema que va a sonar a continuo, un clásico do programa Banana Boats y Ska Fever. We'll be right back. Y después, desde a 23 horas, a Taberna Ley Seca, carrera Sevilla número 2 de Zaragoza, Borina All Nighter, 20 años y a lo loco, os mesmos, pero viejos, con la actuación estelar de Sir, ay, yeah. Sir Gorka Osmondra, Arrasate, el hombre que elevó Osquijerrega a Euskadi, rey do Jinka, señor do Cubata Obrero. Evita de darle una sola chisla de alcohol pasadas las 12 de nuey, u para cuenta con las consecuencias. Si garra vagada te preguntas cómo sonaría o vivo cantando de Salomé en euskera, u cómo pegaría o tema de Mazinger Z entre un de Laure Laiken y uno y un outro de los Maitals, ha plegado o tuyo momento de saberlo. Mr. Big Show, Torrero Zaragoza, dende a República Independiente de Torrero. Salud, compañeros. Plega un clásico do escena manya. Puncha e zorrupia que fago yo. Conta la leyenda que o single que leva tatuado en el peito se lo fació tapar un otro tatuaje du disco de Ofari. To sale más barato convidarle a cenar que a beber. En serio, no lle broma. Pama Lovers, Britulín, Mr. Piz, Tarraco, Torna o Fillo Pródigo, choven promesa local de nuestra escena. Por forro. Ni se sabe a daños que leva este especimen fendo a Tana en borinas y conciertos. Un auténtico alicate que sería capable de tornar Barrenau ao mesmo Sigmund Freud. Discreto y comediu como pocos, pero a viera lo confunde. No te deixará indiferente. ¿Quién carallo? Marín, Galicia. Si vives en los Estados Unidos, ye fácil que estés buscado en cuantos estados, pero por fortuna vive en un lugar galego que resiste a invasión dende faz siglos. Y a zaguera persona do mundo que te fería goyo tener como novio da tuya chirmana o hombre de tuya mai. Guardia armada, dache escena, martillo de chereces. Seguimos con un otro tema que plega cuasi to final del programa. No podía faltar en este programa especial un outro hit que ha estado parte de nuestra historia. Sonará Los Tremendos Corquetes y Yo Soy Tremendo. Toto que os hemos comentado y más, o Benien 13 y 14 de noviembre. Organiza Escándalo en las Ondas y colabora etílicamente Escándalo en las Borrajas, Smarty Moonstompers, Brigada Vladimir, Brigada Tenor Fleta, The Sound of the City, Borraja Verde Crew, Bar La Otra, CSA Enrestida, Radio Topo Family, Urban Hell Records, Viejas Glorias, Sara López, Black and White y Bar Ley Seca. Bueno, compañero, ya llegó hora de rematar el programa que nos hemos desocado de Tabonero 80. Por cierto, esta noche no puede faltar concierto dos Olvidados de la Morgue y banda sorpresa en la Sala Arrebato. Olvidados de la Morgue presentando nuevo disco. Y después del concierto, DJs, entre ellos, nosotros, que seremos punchando. Por ahora, brenca más, nos escuchamos Maitín en el programa dos domingos y merci a todos por la escucha, especialmente acompañados de Estela, que nos han feito a traducción de este programa. Un abrazo, compáis. Maitín, un otro programa de Escándalo en las Ondas con mucha sorpresa. No te lo pierdas. Chao. Odio mi estás bellando y sento la risa. No muevo neanche un dito. Se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso. Timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, o è chi nella mente. Mi do del disgraziato, ma so che lo riparo. Sento che non è la mia, motivo insufficiente a perderla.